A las 10:42 de la mañana vamos a saludar al docente Santiago Gándara. Santiago, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, acá estamos. Bueno, se viene otra semana de movilización. También ha sido anunciado un paro de la docencia universitaria. Te consulto, hay una movida puntual en la Facultad de Ciencias Humanas, pero es una cuestión general, bajo la interpretación de que las demandas que quedaron a la luz en aquella histórica marcha todavía no han sido resueltas por el Gobierno Nacional, más vale. Es así como lo decís, la próxima semana está planteado por todas las federaciones un paro el día martes y miércoles. Eso es la respuesta a la reunión que tuvimos ayer. Tuvimos la docencia universitaria, pero universitaria de todo el país. Se reunieron sus representantes en el Ministerio de Capital Humano, recibidos por la ministra Petovelo, es decir, había una, entre comillas, expectativa de que hubiera una propuesta, mala o buena. No hubo ninguna. Se les informó a nuestros representantes que recién en la próxima semana tendrían una respuesta del ministro Caputo. Es decir, fue una suerte de burla, sobre todo porque ya conocen cuáles son nuestras demandas desde hace mucho tiempo. Y en ese sentido es que se resolvió ese paro la próxima semana. Bien. Efectivamente, la crisis universitaria no está resuelta. A nosotros nos preocupa, digo nosotros, a mí en particular, no estoy hablando en nombre de otros compañeros, pero nos preocupa que se haya presentado como ya resuelta la crisis universitaria, sobre todo a partir del comunicado de los rectores de todo el país, que hablan de una importante suma de dinero aplicada al presupuesto. Y vos decís, bajo lo que estás planteando, digamos, recordemos, el Consejo Interuniversitario Nacional se reunió también con el Ministerio, ahí salió un aparente desembolso en gastos de funcionamiento. Vos decís que los rectores un poco se bajaron del caballo y dijeron, bueno, esto está bien. Bueno, a ver, ese logro, porque en definitiva es un logro ese porcentaje. Por supuesto, sí. Es fruto de la movilización popular. ¿Perdón? Digo que es fruto de la movilización popular. Si eso no ocurría, no había ni siquiera esta oferta. Exactamente. Ese fue resultado de una enorme movilización. En realidad, de un conjunto de movilizaciones, porque se realizaron en todo el país. Ahora, lo que es cierto también, y eso no se dice, o por lo menos no se dice con la suficiente claridad y en voz alta, que el acuerdo que plantearon los rectores afecta a un 10% del presupuesto. O sea, el 90% del presupuesto son los salarios de los docentes y los no docentes. Eso no ha tenido incremento. Uh-huh. Y lo que tenemos son salarios que están por debajo del nivel de la pobreza. Nuestro cargo testigo, que para que se entienda, es el cargo de referencia, es el equivalente a un maestro de un turno, que es un ayudante de primera, semi-exclusivo, está en 260, 270 mil pesos. Es decir, son salarios de miseria, y efectivamente en la declaración aparece la idea de que hay un monitoreo de salario. Bueno, nosotros no queremos ningún monitoreo, lo que queremos es un aumento salarial. La crisis es muy grande, la crisis sigue, y ese fue el sentido de aquella declaración que sacamos un conjunto de docentes, que nos pusimos de acuerdo en esos lineamientos que aparecen allí, como por lo pronto para llegar a la opinión pública de Santa Rosa, de La Pampa, para decirles esto, muy sencillamente, la crisis sigue abierta, nuestros reclamos están presentes. Bien. La reunión que decís con Petovelo de ayer, entonces fue literalmente una tomada de pelo, no hubo ninguna explicación de para qué estaban ahí finalmente, porque si les va a decir vengan otro día que va a haber algún análisis, no pasó nada. Mira, yo tengo el relato que me hicieron los compañeros, uno que conozco que es paritario, que me contó inclusive hasta notas de color, no quiero ponerlas ahora en juego, pero lo que es cierto es que fueron convocados, aparte las reuniones que se venían dando ahora venían bajo la órbita de la educación. Esta vez fueron directamente a Capital Humano y, como te decía, con la presencia de la ministra. Sí. Todo indica, cuando haces esa escenografía, que va a haber una propuesta. No la hubo, se escuchó, se nos dijo que eran muy comprensibles los reclamos. Y vos decís, pero disculpame, hace bastante que estamos haciendo este reclamo. Desde que empezamos el año. A ver, la movilización del 23 de abril, las movilizaciones que fueron extraordinarias, fueron el resultado de una gran cantidad de acciones que venimos haciendo desde que empezó el año, porque la pérdida salarial que hemos tenido desde diciembre hasta ahora es de más de 50 puntos, casi 60 puntos de nuestro salario. No estoy diciendo que antes no tuviéramos una caída de nuestro salario, antes me refiero con el gobierno anterior. Ahora, lo que es objetivo es que desde diciembre hasta ahora nuestro salario se depreció de una manera brutal, se desplomó. Entonces, en ese sentido, es muy difícil, no digo seguir trabajando, pero sí que frente a aquella consigna de que sin presupuesto no hay universidad, nosotros deberíamos plantear con mucha claridad que el salario tampoco. Claro. Porque en definitiva somos, insisto, el 90% del presupuesto está concentrado en los salarios de los docentes y de los no docentes, de los docentes universitarios y preuniversitarios. Digo, también eso involucra, por ejemplo, en Santa Rosa, a los docentes del colegio. Claro. Bueno, para que quede claro, el martes y miércoles de la semana que viene va a haber paro, y al margen de esto, en la actividad, ¿hay prevista alguna actividad puntual en el área de humanas? Hemos visto ahí el documento que propone difundir los planteos entre la docencia y los estudiantes, pero ¿también hay alguna otra actividad? Por lo pronto, todavía no hay una resolución, la tendremos estos días, del gremio de La Pampa, de qué modalidad va a asumir el día martes y miércoles. Lo que está claro es que hay un paro nacional resuelto por todas las federaciones. Y en el caso de humanas, particularmente comunicación, los que nos pusimos de acuerdo es en establecer una serie de actividades. El lunes arrancamos con un conversatorio sobre lo que significa ser periodista en tiempos de crisis y plataformas, y hay también proyectadas actividades por parte de las cátedras de gráfica, de radio, de derecho a la información. No tengo ahora en la cabeza todo el repertorio, pero había una idea de trabajar en esa primera semana, de hacer visible también lo que hacemos, lo que trabajamos, lo que enseñamos y lo que se aprende en la carrera de comunicación en humanas, y al mismo tiempo de hacer visible el reclamo, encima en el medio de la semana del periodista, digamos. Claro. ¿No? Tratar de aprovechar toda esa convergencia de hechos. Bien, Santiago, agradecemos el contacto y por supuesto que si quieres agregar algo más, te escuchamos. No, en principio, gracias a ustedes, toda esta difusión nos sirve, y nuestro mensaje más claro con el que queremos llegar a todo el conjunto de la población es que la crisis universitaria, y más extendidamente, la crisis educativa no está resuelta. Siguen en pie todos los reclamos, en particular los reclamos docentes, pero podríamos sumar también los reclamos del conjunto de los no docentes y de los propios estudiantes, que cada vez ven más dificultoso el acceso a la universidad. Gracias de vuelta. Hasta ahí. Santiago Gándara es docente de la Universidad Nacional de La Pampa, también de la UBA. Como parte de las actividades previstas en este marco, el 3 de junio, que creo que es viernes, sin mal no, a ver, déjame chequear, pero es lunes, nada que ver. Este lunes 3 de junio, desde las 4 de la tarde, en el aula 205, y también de manera virtual, va a tener lugar este conversatorio Ser Periodista en Tiempos de Crisis y de Plataformas, donde van a conversar Tamara Rodman, que es laburante del diario La Arena y de Radio Nacional, Micaela Cerveto, que es graduada y también trabaja en La Pampa Noticias y en la revista Más Industrias, y nuestra Agustina Toledano, que además de laburar en Radio Kermés, también labura en el diario digital Dos Bases. Bueno, van a formar parte, ser protagonistas de este conversatorio, Ser Periodista en Tiempos de Crisis y de Plataformas. Repito, el lunes 3 de junio. Y también se está programando una actividad para el 7 de junio, en torno al Día del Periodista. Va a haber otras cuestiones que van a permitir visibilizar el conflicto que atraviesan los docentes de comunicación, de humanas, pero de toda la universidad.